una especie de, sí, una poesía, pero que primero la escuchamos en otro idioma. A ver si entendí bien. ¿Qué es esto? ¿De qué va esta irrupción poética un lunes en la tarde siesta kermesiana? Buenas tardes, Sol. Hola Juan, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Bien, bien. Me Así. parece que muy necesitando el estado de poesía, Sol. Así es, se acaba de nublar, así que eso es un montón, porque lo que acabamos de escuchar es un mensaje. Yo el estado de poesía de hoy va a ser especial. Es un poema de Paloma Mendoza en Wichí Hokinaj. Y ese idioma que escuchaban es justamente Wichí, su idioma originario. Y ese poema es parte de una edición cartonera del Centro Cultural Wichí Tehuac, que está en Salta. Y es una joyita que me traje para la librería de la fiesta, no es una fiesta, pero era una fiesta, de la Feria Provincial del Libro que se hizo este fin de semana en Telén, donde además de haber libros, hubo una gran reunión de comunidades originarias. Y esta es una perlita que casi llegando al final del fin de semana me encontré y quise compartirla con ustedes hoy. Me entendí yo mismo la semana pasada que iba a ser una fiesta, así que me parece que no te equivocaste, por algo te salió eso. Algo me salió, porque en realidad tuvo ese tono, ¿no? Este encuentro de decires, de pensares, la palabra, los libros tienen esa función, en principio, para mí, ¿no? La de llevar y traer, de sembrar y cosechar ideas e historias. Y eso es una fiesta, eso constituye una fiesta. Y la poesía además tiene como la capacidad de hacer esa fiesta muy bella y bueno, y es una celebración. Es una celebración, claro que sí. Además, un encuentro plurinacional, una celebración plurinacional, una feria y una fiesta plurinacional. ¿Por qué no? ¿Por qué quedarnos en el molde, digamos? ¿Por qué no? ¿De dónde salió Paloma Mendoza? Digo, ¿cómo la encontraste? ¿O la conocías de antes? ¿O fue encontrarte con esta edición cartonera lo que te hizo valorarla y decir, a ver, me voy a armar de esto? ¿Cuál fue, cómo llegaste? Paloma, junto con su hermana Ana y otras personas de la comunidad Wichí de la Triple Frontera ahí en Salta, del Chaco Salteño, de Santa Victoria, estuvieron presentando este fin de semana en la feria este libro que se llama, no lo voy a leer en Wichí porque no lo voy a pronunciar bien, después dejaremos referencias. En castellano se llama Nuestra Naturaleza Verde Sostenida, es una edición bilingüe que armaron en conjunto con poetas de Buenos Aires que viajaron a Salta en 2019 para celebrar un intercambio cultural poético y armar esta edición que tiene poemas escritos por estos poetas viajeros y poetas, artistas de la comunidad que estuvieron 10 días conviviendo y llevando adelante una edición y dando lugar también a la editorial cartonera de la comunidad del Centro Cultural Tehuac, que además de esta edición tiene otros libros también en su haber, además de otro tipo de manifestaciones artísticas como la cerámica y el tejido. Y Paloma y Ana estuvieron presentando el libro y leyendo sus poemas ahí. El que escucharon se llama Ves y es un poema de Paloma, que es hija del cacique de la comunidad, y Ana también, ambas, que ahora les voy a leer un poema de ella, que es la otra poeta que nos visitó. Qué Así que bueno. fue hermoso conocerlas. Yo quedé ahí enamorada, me traje libritos de ellas para la librería y espero que sea un camino hermoso de intercambio. Qué bueno. Bueno, y le decimos a quienes nos están escuchando que escuchamos primero la WEN, que es un poema que se llama Ves, y se trata de Paloma Mendoza. Estamos en estado de poesía y seguramente vamos a sacudir esta bolsa que siempre trae Sol Riscosa para estado de poesía. Seguro que va a caer algo más en esta compartida. Les voy a compartir ahora dos poemas más de este poemario, que me disculpe la comunidad wichí escuchándome pronunciar el wichí, voy a hacerlo lo posible, al menos en los títulos. La edición es bilingüe, eso es hermoso, tiene que ver también con el espíritu de la edición, del intercambio que se hizo, que es la de generar el intercambio y además hacer que el idioma se mantenga en el tiempo, se difunda y se fomente también el decir de la cosmovisión wichí acerca de otras cosas como la naturaleza, la política, la sociedad, el hacer de cultural de las comunidades. Así que pronunciar también es un acto de revolución, pero no me quiero animar, me animo a poquito para no ser irrespetuosa. Muy bien. No pacas las voces. Me levanto y observo la tierra. Miro los árboles y me cuentan cosas que saben. Lloro y sonrío. Sé de las cosas que les han pasado. Lluvias, épocas de calor, viento. El árbol que estoy viendo sabe de lo que ha pasado y lo que me pasa hoy. El viento me toca y me dice, llegaré. Y le digo, está bien. Me alegro al oírlo. Mi espíritu está con las voces. Miro a mi alrededor y nos escuchamos. Las voces que no se escuchan, pero el espíritu las oye. Feliz y triste, al igual que las voces que están sobre la tierra, el monte, muchas cosas quiere contar. ¿Lo escuchás? Ese es un poema de Candela Mendoza, otra de las poetas que están incluidas en este poemario. Y les voy a leer otro poema de ella que se llama La sabiduría oculta del monte. El monte sabe cosas que la gente no sabe. El monte vive, ve, escucha. Ve las cosas que el hombre y la mujer hacen. El monte es árboles, tierra, viento, trueno, lluvias y todas las cosas que vuelan y las que tocan la tierra. El monte no es solamente monte. Es el que sabe los pensamientos de la gente. ¿El hombre no sabe? ¿No quiere saberlo? Ya no sé. Él lo sabe. Nosotros que somos personas que caminan sobre la tierra podemos escucharlo, tocarlo. Queremos tranquilidad, paz, y la encontramos porque somos tierra, parte de la tierra. Tú eres tierra. Levántate y escucha. Te va a escuchar. Qué bien. Les voy a leer, es hermoso. Les voy a leer para cerrar un poema cortito que se llama Manos, que es de Kate Mendoza, otra de las hermanas, hijas del cacique también. Dos chiquititos de ella, uno que se llama Fuego y otro que se llama Manos. Y dicen así. Itaj, fuego. Estoy en la oscuridad. Me encuentro con espíritus. Siento temor. Subo a un árbol. Invoco al espíritu del fuego. Viene. Me cuida. Cuida mi espíritu. Ojos. Manos. Mis manos lo alzan. Lo tocan. Lo hacen. Mi espíritu habla. La tierra habla. Las manos de mi madre. Las manos de mis abuelas. tremendo. Todos estos poemas, no todos, algunos, pero estos que leí, sí, los pueden escuchar en un documental cortito de 30 minutos, donde ellas cuentan la experiencia de este intercambio cultural que hicieron y la edición de este libro. Está en internet, lleva el nombre del libro, se llama Nuestra Naturaleza Verde Sostenida y es hermoso. De ahí extrajimos ese primer audio que escuchamos al inicio de la siesta y ahí van a poder escuchar también parte de las características de la comunidad, de cómo llegaron ahí y de otras cosas que hacen en el centro cultural. Muy bien. La verdad es que yo me tomé el atrevimiento, Sol, y agarré y lo compartí también en muy el bien. Facebook. Hermoso. Porque la verdad que sí, que da gusto también tener circulando estas voces, estas otras lenguas que por ahí antes no nos permitíamos, pero que tampoco había ninguna sensibilidad como para generar los espacios o el tiempo para poder aprovechar todo lo que la cosmogonía de nuestros hermanos y hermanas originarios tienen para enriquecernos culturalmente y desde la belleza también. Voces que bien traen los aromas del monte, de la vida. Y que es tan nuestro, ¿no? Porque elegí particularmente también los poemas que hablan sobre el monte porque, bueno, la feria fue en Telén, que es un paisaje bien del oeste, de nuestro oeste pampeano, y el monte es muy de nuestro paisaje, y entonces rápidamente te hallás escuchando esta poesía, es algo muy, muy cercano y es muy loco tenerlo tan lejos siendo tan cercano, ¿no? Entonces me parecía hermoso también despertar esa conciencia de lo cercano que es. Tal cual. Yo vengo insistiendo en que, perdón, por ahí hay que arreglárselas para cuando llegamos a la esquina, en vez de ver ahí a mitad de cuadra, nada más que es a donde vamos, mirar al fondo de la calle, porque en el territorio donde habitamos, nuestro paisaje nos acompaña permanentemente, está ahí a la vuelta, no importa qué tan grande sea la ciudad en la que vivimos, en La Pampa, el monte está ahí al toque, y es lo que adorna, si querés, el horizonte en esa parte donde se junta con el cielo. Uh-huh. Así que bienvenido sea también este respirar del monte, de la mano de los pueblos originarios. Bienvenida también tu mirada sobre la cuestión de la Feria Provincial del Libro, que ha sido, sin lugar a dudas, me hubiera encantado ser parte, te digo, Sol, a la pasada, sí. Ser autorreferencial un poquito, pero que a todas luces ha sido seguro un exitazo por aquello de que era un encuentro de tantas historias que vienen de lo oral. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te fue, básicamente? Porque estás ahí como parte de una librería virtual, como es Estado de Poesía, como una empresaria, si se quiere, pero también estás ahí con tu corazón y con tu humanidad, y si hay algo que seguramente genera la poesía es bueno, es como un gimnasio para la sensibilidad, ¿no? La verdad es que sí, yo fue una sorpresa, no iba a ir, y una amiga librera, editora, que está siempre en las ferias, Daphne Piedemont, que tiene una hermosa editorial que se llama La Mariposa y la Iguana, estaba medio enfermucha, no podía venir, y me invitó a feriar para su editorial y de paso llevar algo de la mía también, de la librería también. Así que fue una sorpresa a último momento, que hice dos gestiones para poder armarme el espacio y no dudé. Y también no dudé primero en principio porque son ámbitos de intercambio que a mí me seducen mucho, que me encantan, donde me siento muy, muy en un espacio muy mío, muy propio. Pero cuando llegué, y sobre todo digamos, hice este rescate de este intercambio tan particular en un lugar alejado, pero esto, como les decía hoy, pero tan cercano, se me duplicó las ganas de hacer cosas. Tiene que ver con eso, es una inyección de magia, de intercambio con editoriales de todo el país, emprendedores y del libro, del papel, de nuestra ciudad también, que por ahí no, con las que no, quizás no hablaba demasiado, pero la feria es una convivencia de 3 días intensa, de estar compartiendo todo el tiempo, y eso enriquece. Siempre recuerdo la idea de cultura como conversación. Lo leí una vez y me quedó sellado, y lo voy como corroborando a lo largo del tiempo en distintas ocasiones, con distintas cosas, y esta fue otra imagen que confirmó como esa idea de que la cultura se construye conversando, encontrándose, mirándose, y fue para mí, al menos, una gran instancia de eso, de conversación. Y ahí es donde suceden cosas siempre. Ahí es donde suceden cosas siempre, donde termina de germinar algo que había o se restaña una herida como para que la soldada de la poesía que sos, Sol, vuelva al campo con todas las herramientas brillantes. Sol, muy oportuna la compartida, como siempre, a muchos les habrá parecido temprano el lunes para que haya un estado de poesía en la siesta que no fue, pero bueno, con el tiempo van a ir entendiéndonos, Sol, y van a ir tomando de a sorbos o de a cucharaditas todo esto. La poesía irrumpe siempre, así que está bien, que no se acostumbren, porque el acostumbramiento a veces tampoco es muy beneficioso, hay que mantenerse en alerta, y eso está bueno también. Muy bien, gracias, Sol. Gracias a ustedes, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Bueno, ahí pasó nuestro este es el tanque, no es de oxígeno, sino de poesía, sumergite en nuestro espacio de todos los lunes con Sol Riscosa y Estado de Poesía.